No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Has experimentado lo sanador que puede ser un consomé caliente cuando te sientes mal? No importa si se trata de gripa, resfriado o temas del estómago, un consomé siempre es bienvenido. No solo es al cuerpo al que sana, sino al alma también. Eso lo hemos experimentado desde el tiempo de nuestras abuelas, pero ¿por qué? De hecho, según el registro más antiguo de su existencia, sus poderes curativos se conocen desde el año 1000 antes de Cristo. Pero es mucho más allá que una sopa. Un caldo restaura, que por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra restaurante? Bueno, pues en 1765 se creó el primer restaurante de la historia y se cree que lo fundó A. Boulanger en París, quien era conocido por su famoso caldo que restauraba tanto a los trabajadores y que les ayudaba a paliar las presiones de la revolución industrial. Vengan a mí todos aquellos que se sientan fatigados, yo los restauro, solía anunciar. De ahí la palabra restaurer en francés, que derivó en lo que hoy en el mundo entero conocemos como restaurante. Pero bueno, hay una razón importante por la cual hay que consumir caldo de huesos, que hoy se ha convertido en una moda como superalimento sanador de la flora y energetizante como ningún otro. La principal razón de consumirlo es que contiene colágeno biodisponible, que es la estrella de salud y belleza que hace al caldo de huesos un alimento único y sanador. El colágeno es una de las proteínas más estudiadas en la ciencia y la más buscada en la industria cosmética. Hay principalmente tres tipos de colágeno de origen animal. El tipo 1 se encuentra en huesos, tendones, ligamentos y piel. El tipo 2 en el cartílago y el tipo 3 en los músculos y en la médula. Nuestro cuerpo produce colágeno hasta los 40 años de edad, para después disminuir su producción. El estrés, por supuesto, la edad o condiciones autoinmunes también impactan negativamente su creación. El colágeno es biodisponible, significa que se ha convertido en gelatina, lo que es más fácil de digerir y asimilar por tu cuerpo. Es líquido cuando está caliente o tibio y se vuelve espeso dentro del refrigerador. Lo ideal es combinar distintos tipos de huesos, cartílagos y piel para obtener los beneficios de los distintos tipos de colágeno. Con frecuencia, se refieren al colágeno como el tejido conector, es decir, el que teje el soporte de la piel, las uñas, el pelo, tendones, dientes, coyunturas y demás. Ayuda al crecimiento sano de tus células, fortalece tu sistema inmunológico, construye músculo, normaliza el ácido en el estómago y apoya tu sistema digestivo. Entonces, cuando dejamos de producirlo, lo vamos a ver reflejado en la flacidez de la piel, en las arrugas, en el pelo que se adelgaza, en las uñas quebradizas y demás. Entonces, te sugiero preparar un buen caldo de huesos en el que puedas vertir en distintos contenedores para que te duren varios días. Los expertos nos sugieren consumir por lo menos una taza de caldo de huesos al día. Puedes prepararlo en una gran olla con muchos tipos de huesos, cartílagos, piel, etc. Colarlo, meterlo al refrigerador en distintos contenedores para consumirlo una vez al día. Y de acuerdo a los expertos, veremos los resultados al final de un mes. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.